Entonces le dijeron sus discípulos: si ese es el deber del hombre con relación a la mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos entienden ese pensamiento, solo aquellos a quienes se haya concedido. Porque hay hombres, eunucos, que ya son así desde el seno materno. Hay otros que fueron hechos así por los hombres, y hay otros que se han hecho así por causa del reino de los cielos. Entienda el que pueda.